Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana en estos meses tan extraños, cuando ya no hay presencia del latir habitual de la ciudad, porque no sabemos a qué atenernos y la pandemia no está controlada. Cuando los niños y niñas ya han empezado la escuela con ilusión y sin recelo, pero los abuelos no los pueden acompañar. Cuando empieza a hacer frío por las mañanas y empezamos a abrigarnos y nuestro miedo a salir se nos hace insoportable. Cuando todas las semanas nos traen desasosiego político e incertidumbre sanitaria. Entonces el cielo se nos viene encima. Pero hoy es domingo y durante 2 horas le acompañaremos para entretenerle e informarle. En esos momentos de preparar el desayuno con sabrosas tostadas y cafelito humeante, y mientras usted se mueve mecánicamente por su cocina, nosotros y nosotras nos disponemos para estar a su lado en los domingos de Paradigma. Buenos días, queridos oyentes. Algunos dirán, qué manía la de los domingos, que siempre nos quieren aguar la fiesta. Pero no, no es así. Con estos retazos de la radio de otro tiempo, lo que pretendemos es refrescar la memoria de nuestros paisanos y a la vez reírnos de lo ridículo que nos parecen esas voces imperiales, fascistas, franquistas y grandilocuentes de Franco, Franco, Franco. Pero poco sabréis que los perdedores, en su deseo de escuchar otra cosa, oían cuando la muchedumbre vitoreaba el paso de aquellos vencedores. ¡Fango! ¡Fango! ¡Fango! Y esto que contamos es cierto. Y además, con este grito llegaba el fango de la dictadura. Habla Radio España Independiente, estación pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Esa radio de la conciencia, para ser tomada en serio, solo podía llamarse pirenaica. Nadie hubiera creído las palabras de una radio del Guadarrama, o de Radio Sierra Morena, o Radio Mulacén. La radio extraoficial había de sonar a Pirineos, porque solo en aquellas montañas se encontraba el gozne de los tiempos. Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Estábamos tomando nuestro desayuno mañanero, el que podía tomarlo. Y ya las voces de Matilde, Perico y Periquín nos acompañaban cuando, preparados para el colegio, cogíamos la cartera y salíamos de casa. Lo que no sabíamos es ni cómo llegaba ni de dónde venía este sabroso producto. El 70% del cacao lo produce África, el 30% restante en Hispanoamérica. El cacao de mejor calidad se produce en Perú. Pero no por casualidad hemos empezado con este anuncio de colacao o cacao, que no es igual. El negocio del cacao representa unos 90.000 millones de dólares, de los cuales se queda en origen solo un 4% de beneficio. El resto es para las compañías multinacionales. Y es aquí donde queríamos llegar, a lo que producen y tienen en el subsuelo estos países que llamamos subdesarrollados. Y que los países desarrollados nos aprovechamos de ello. Enumeremos algunos. Argelia tiene petróleo, gas, hierro, zinc, plata, cobre. Marruecos, fosfato, mineral indispensable en los actuales momentos. Plata y plomo. Mali es uno de los países más pobres del mundo. Aquí los intereses de Francia son enormes, pero tiene uranio, litio, bauxita, plomo, zinc y petróleo. Nigeria, petróleo, gas natural, carbón, estaño, mineral de hierro, bosques y pesca. Angola, petróleo, gas natural, cobre, fosfato, etc. Namibia, diamantes, cobre, uranio, oro. Botswana, oro, carbón, cobalto, cobre. Sudáfrica, oro, diamantes, otras piedras preciosas, níquel, minerales de cicornio y titanio, fluoruro natural. Etiopía, tiene reservas de oro y tantalio, así como mármol, potasa, mineral de hierro y gas natural. Etiopía tiene una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo y es el segundo país más poblado de África. Sudán, rico en recursos naturales y su población muere en enfrentamientos. ¿Y ahora? Otra vez, vamos a escuchar este anuncio. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda. Mientras, se dejan la vida cruzando el Mediterráneo más de 1.500 personas todos los años. Nosotros, digo nuestras autoridades, cuando llegan en cayucos a Tenerife, los hacinamos como bestias, aunque a las bestias las tratamos a veces mejor. Los dejamos dormir en el suelo o los metemos en cualquier campamento de vergüenza. ¿Será posible que las autoridades españolas y europeas no quieran afrontar un problema humanitario, consecuencia en parte, de una descolonización mal hecha por toda Europa, de intereses de las grandes compañías y países, y el egoísmo de una sociedad del bienestar en la que estos países ponen sus recursos naturales y Occidente los explota sin remisión? Las medidas que pone Europa para impedir y prevenir que vengan migrantes los exponen a violaciones graves en sus derechos. Las patrullas italianas los devuelven a Libia y la OTAN no responde a las llamadas de salvamento. Vienen a Europa huyendo de hambrunas y guerras, porque no son dueños de la riqueza de sus países. Y Occidente y las grandes compañías se los llevan fresquitos en vez de utilizar parte de ellos en el desarrollo de estos mismos países. Y nosotros les llamaremos MENA, emigrantes pobres. O en el peor de los casos, alguien dirá, emigrantes de mierda. ¿Hasta cuándo?